Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, amigas y amigos megafónicos. Para mí es un gusto acompañarlos un sábado más. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha y como siempre vamos a tratar hoy temas bastante interesantes sobre los cuales vamos a reflexionar. Tenemos invitados también interesantes y les invitamos a que nos acompañen toda en esta programación. Amigas y amigos megafónicos, también doy la bienvenida a Fabricio, a toda la mesa de trabajo. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y espero que se queden estos 60 minutos de programa. Muy buenos días a todos mis amigos de Megáfono Joven. Es un gusto enorme poder volver a estar acá en la cabina y esta vez vamos a tener unos temas interesantes de ambiente, que siempre nos ha interesado, y también sobre marketing, ¿no? Queremos dar la bienvenida también a un tema coyuntural actualmente en Ecuador. La violencia de género sigue pasando, sigue sucediendo, y esta vez los medios de comunicación al parecer han resaltado bastante el tema, y hay un tema con la xenofobia también. Megáfono Joven se ha caracterizado por debatir esos temas, y así que vamos adelante con ello. Claro que sí, Dani. Entonces demos paso a nuestro primer invitado que va con nuestro segmento Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Nuestro invitado especial del día de hoy es Franklin Mena. Me contaba tras micrófonos que él es un lamanense, que es también un inventor, un científico, dice, reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces hoy queríamos saber cuáles son sus proyectos, cuáles son sus inventos que usted ha contribuido con el desarrollo del conocimiento aquí en nuestro país, y sobre todo en la Maná, que es bastante importante resaltar eso, ¿no? Un saludo grande a todos ustedes. Gracias a la invitación a este importante medio de comunicación de la cultura del Ecuador. Sí, con respecto a tu pregunta, sí, soy un lamanense de nacimiento y de corazón. Soy un visionario lamanense que siempre hemos estado luchando por las causas sociales. Posteriormente también hemos incursionado mucho en la investigación científica y en el activismo ambiental también. Sí, yo les quiero comentar algo más acerca de Franklin Mena. Pues él es ingeniero industrial, es una persona que tiene una trayectoria de lucha estudiantil. En sus años de juventud, de estudiante, estuvo también muy pendiente de lo que fueron las marchas, las movilizaciones, y es desde ahí que él trae esta trayectoria, por el compromiso de un pueblo, el compromiso de esta comunidad que se encuentra en la provincia de Cotopaxi. A mí me gustaría, Franklin, que, bueno, por ejemplo, en el caso mío, que no puedo saber dónde está la Maná o que todavía no he conocido este territorio, nos hagas una, digamos así, un recorrido general de lo que es el ambiente, de lo que es la política, lo social de la Maná, para que también así la gente quiteña tenga una imagen general de este bello cantón. Muchísimas gracias, sí. La Maná se encuentra en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Es una ciudad que está creciendo fuertemente, una ciudad llena de recursos naturales preciosos, jamás existentes en otro sitio del planeta, así como el esmero y el esfuerzo de su gente luchadora y de buenos ciudadanos. La Maná se encuentra, como les decía, en el subtrópico de Cotopaxi, una tierra muy rica en recursos naturales, en fauna, en flora, ríos, cascadas, una agricultura bien fértil. En la Maná se cultiva mucho la yuca, el plátano, las naranjas, el cacao, el café, el abacá, el tabaco. Y nos pasaríamos pues todo el momento aquí hablando de lo tan productivo que es nuestra tierra, el cantón La Maná. Don Franklin, quisiéramos también que nos cuente un poco esa vida de joven, como decía Jamie, plagada de rebeldía también, Megáfono Joven. También le gusta esa gente rebelde, ¿no? Queremos que nos cuente un poco de por qué esa lucha estudiantil y por qué es importante que los estudiantes también sean políticos. Claro, la política es el arte de servir y buscar el bien común. Creo haber nacido con el sentimiento de justicia en la sangre. Desde muy corta edad, cuando fui adolescente, fui presidente de la Asociación Estudiantil del Colegio Nacional Amaná, en donde se liberaron muchas luchas de estudiantiles en beneficio de una educación científica para todos nuestros compañeros y la defensa de los estudiantes en aquella época. Estamos hablando de la década de los 80, finales de la década de los 80. En esa época, ¿cómo se vivía la educación? ¿Cuál era el contexto, digamos? Porque tenemos más o menos rezagos de memoria de épocas de dictadura, tal vez, a nivel de América Latina, y en nivel de Ecuador también represiones bastante fuertes, ¿no? ¿Cómo era la vida estudiantil en aquella época? Sí, eran momentos bien difíciles. Estábamos en la presidencia de León Febres Cordero, un gobierno muy sanguinario, muy antipopular, un gobierno que violó los derechos humanos. Entonces eran momentos difíciles en donde los estudiantes teníamos que salir a las calles siempre a defender la democracia, incluso que alguna vez se vio en peligro. En el cantón La Maná había mucha de injusticia en aquella época, por lo cual nosotros los estudiantes nos organizamos y tuvimos que defender la dignidad de nuestros compañeros de estudiantes. Bien interesante, y como estamos también acá en nuestro segmento Piensa Verde, y Franklin como ingeniero industrial, como una persona visionaria que conoce su territorio, me gustaría que también nos dé ese panorama ambiental. ¿Cuáles son las dificultades que a nivel ambiental está, digamos, muy presentes en La Maná? Sí, en La Maná la agricultura ha sido bien agresiva. Hay muchos monocultivos. Nadie está en contra de la producción, del trabajo. Si bien es cierto, muchos lamanenses se benefician con el trabajo de la agricultura, pero también es importante respetar los derechos de la naturaleza, como por ejemplo nuestros grandes agricultores tienen por costumbre sembrar los monocultivos hasta la ribera de los ríos, lo cual eso atenta mucho al ambiente, a la vida. De tal forma de que nosotros siempre hemos planteado de dejar una franja de vegetación en los acuíferos, en las fuentes de agua, que para nosotros es muy importante para mantener la vida y respetar los derechos de la naturaleza, estimados amigos periodistas. Claro, ahora sabemos que ustedes están impulsando la política desde su activismo ambiental también. ¿Qué propone usted para La Maná como un desarrollo, como un progreso tal vez? Bueno, sí, el profundo cariño, el profundo amor a la tierra en la que se nace nos inspira poner en alto nuestro espíritu patriótico, y es por esta razón que para nosotros es muy importante este momento. Soy candidato a concejal del cantón La Maná, entonces vamos a estar trabajando siempre encaminado en el desarrollo de nuestra tierra con proyectos muy productivos, porque la misión de un concejal es legislar y fiscalizar, pero también generar proyectos para trabajar conjuntamente con nuestro alcalde y con todos los concejales, con proyectos encaminados siempre al desarrollo sustentable de nuestro cantón La Maná. Por ejemplo, ahí tenemos de lo que yo conocía es un motor que usted había creado, había formulado. No sé si nos podría comentar un poquito más acerca de qué se trataba esa idea. Sí, siempre apoyando al ambiente. En el año 2005 tuve la satisfacción de haberle hecho funcionar un motor de combustión interna con hidrógeno, que es el combustible de mayor abundancia en el planeta y el más limpio. Fue el primer motor en América Latina, lo cual presentamos al Estado estos proyectos, pero bueno, nunca hemos tenido respuestas. Como les vengo diciendo yo en todos los medios de comunicación, los grandes poderes, ellos saben cuándo abrir y cerrar la llave del petróleo. Es muy importante el desarrollo de la energía limpia de nuestro cantón, en nuestro país. Y así reducimos la dependencia del petróleo también, que es un combustible fósil muy contaminante. Y que a lo largo también se va a acabar, ¿no? Bueno, aparte que no es renovable, ¿no? Estamos nosotros siempre planteando energías renovables para el país. También teníamos acá algunos datos sobre algunos otros experimentos, algunos otros inventos que usted había desarrollado. Háblenos un poco también de la medicina también. También los inventos, la innovación puede ir encaminado hacia la salud, una salud complementaria, por ejemplo. Sí, hace 8 años nosotros construimos una máquina que mataba virus, hongos y bacterias, a raíz de lo que salió la gripe H1N1. Entonces, esta máquina electrocutaba al aire, o electrocuta al aire. El aire, al ser electrocutado, se alteran sus átomos. Por lo tanto, el oxígeno se convierte en ozono. Hacemos un ejemplo. En esta cabina que se encuentra hermética, cerrada, a alguien se le ocurre estornudar y que esté enfermo, automáticamente nosotros nos contaminamos. Entonces, el proyecto que yo ejecuté en aquella época, hace 8 años, era la construcción de una máquina productora de ozono para esterilizarlo de ambientes. Y así matamos los hongos, los virus y las bacterias. También lo puse en práctica en plantas para evitar el uso desmedido de pesticidas que existen. ¿Y con el agua tal vez también? Claro. El agua asociada con el ozono también es muy importante para regenerar las células. Esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores de la medicina, que también nosotros siempre conversamos con un equipo multidisciplinario en donde también nos afianzamos para nuestras investigaciones científicas. ¿Y por qué usted cree que es importante esto para la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida? ¿Qué es lo que usted piensa por una calidad de vida? La calidad de vida es ser recíprocos con la humanidad. Desde ese punto de vista, de esa percepción, es muy importante, porque nosotros siempre estamos desarrollando proyectos encaminados para satisfacer las necesidades de la población, de los seres humanos que vivimos en este planeta. Somos pasajeros por este planeta, pero en ese corto lapso de vida que pasamos por este planeta, nosotros tenemos que encontrar la felicidad. Bueno, qué interesante ha sido conocer estos aportes que han hecho desde la ciencia, desde la tecnología, para el beneficio de las personas. Yo realmente quedé sorprendida porque el tema de electrocutar el aire es algo que, wow, me sacó así del chip de que uno siempre tiene. Pero también me llevó a recordar este pequeño invento de una raqueta de tenis que han inventado para matar los mosquitos, ¿no? Entonces, como que le pasan por el aire y la raqueta tiene... Bueno, es algo similar. Algo similar. Y matan el mosquito. Sí, lo mismo funciona en los laboratorios de alta tensión, que se crean una nube de artificiales, nubes cargadas de energía eléctrica. Esto tuve la oportunidad de experimentarlo en Colombia, en el laboratorio de alta tensión de la Universidad del Valle, donde probé la bondad de un dispositivo que innovamos para capturar los rayos cuando existen las tormentas eléctricas. ¿Podría contarnos un poco más de ese instrumento? Sí, hice una innovación tecnológica. Existe el pararrayo Franklin, que fue inventado por Benjamin Franklin hace muchos, muchos años. Entonces, mi idea fue investigar mucho el fenómeno del rayo, porque en el cantón La Maná, recuerdo, murió la esposa de un buen amigo mío. Entonces, desde ahí comenzamos a investigar el fenómeno del rayo y construimos un pararrayo, lo cual tuve la satisfacción de irme a Colombia a certificarle la bondad de mi proyecto. ¿Sí? O sea, el pararrayo Franklin tiene una cobertura muy limitada, entonces el plus que nosotros le pusimos a nuestro dispositivo... Franklin 2.0. Sí. Y en coincidencia también se llama Franklin. Franklin, ¿no? Sí. Padres del rayo. Me refiero a Benjamín Franklin. Sí, sí, sí. Sí. El plus que nosotros le dimos era su mayor cobertura. Nuestra antena, diríamos, sí, nuestro dispositivo tiene una cobertura hasta 100 metros de radio. Esto se vendió como pan caliente, hemos instalado en todo el Ecuador. Bueno, muy interesante. Me parece que las personas que viven en La Maná y las personas que, bueno, también han escuchado aquí en Quito este programa, pueden estar, digamos así, tranquilas, confiadas en que hay una persona que está pensando en el beneficio, está pensando en que la huella ecológica que debemos dejar los seres humanos debe ser una huella que realmente beneficie y que realmente empiece a conservar, porque ya no hablamos tanto de otras acciones, sino más bien lo que tenemos poderlo conservar. ¿Cuáles serían como esos retos y cómo los jóvenes se pueden vincular a estos proyectos que va a desarrollar desde el Consejo, señor Franklin? Perfecto. Nosotros con el apoyo de todos los miembros del Consejo Municipal estaremos siempre brindando grandes iniciativas en la ciencia, en la tecnología, en el ambiente, en la innovación. Y por lo tanto, todo esto enmarca en un desarrollo para nuestra tierra, el Cantón La Maná. Una tierra muy rica en recursos naturales y también basados bastante pues en la sustentabilidad. La sustentabilidad es nuestro proyecto de campaña que lo estamos impulsando. Sustentabilidad es encontrar la manera de satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras. Pero esto, estimados periodistas, no solo tiene que ver con el entorno natural, sino es la base de la equidad social, por lo cual nosotros estamos empeñados en nuestra lucha. Como convencido activista ambiental, he sido un convencido activista ambiental pragmático. En La Maná estamos dejando huellas. Tenemos una propiedad de 15 hectáreas al filo de la vía La Maná-La Tacunga, donde existe una flora y una fauna exuberante y un bosque primario lleno de cascadas, de ríos, de montañas. Es un sitio de refugio de vida silvestre. Ese ha sido mi pequeño aporte a la salud del planeta. Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias y las buenas vibras para que usted pueda en serio lograr su proyecto político, pueda lograr generar este cambio, porque es un importante cambio que nosotros queremos generar en las personas, ¿no? A través de... Y de antemano, pues a ustedes, estimados amigos periodistas de aquí, de esta noble institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les extiendo la más cordial invitación al Cantón La Maná. Visiten el Cantón La Maná. El Cantón La Maná es el sexto cantón de la provincia del Cotopaxi, una tierra llena de grandes recursos, de gente noble, de gente trabajadora, de gente luchadora. Ahí estamos. De seguro entonces nuestros radioescuchas se van a motivar para poder ir a La Maná, para querer ir a La Maná. La Maná, una ciudad turística, y vamos a profesionalizar el turismo desde cualquier plataforma. Estamos impulsando principalmente profesionalizar a todos los actores de la producción del Cantón La Maná. Que es muy importante eso, ¿no? Uh-huh. Poder profesionalizar la atención al público, ¿no? Para que de esta manera pueda atraer más turistas nacionales y hablarnos de la manera. Dando siempre prioridad al turismo vivencial, estimados amigos. Piensa Verde se siente orgulloso de traer este tipo de invitados porque sabemos que el activismo ambiental siempre ha estado vinculado a nuestra cabina y también ahora ver proyectos que se quieren llevar a cabo en cantones y sobre todo que se pueden impulsar a nivel nacional también. Damos las gracias a Franklin Mena por esta pequeña entrevista. Es muy grato tener este tipo de ideas también que la sociedad necesita para tener un poco más de fe en nuestra propia naturaleza. Una invitación, Franklin, para despedirse, que les podría hacer a las personas que les están escuchando ahora, que tal vez tienen una idea innovadora, tal vez tienen por ahí algún problema, alguna necesidad que les está rondando en la cabeza y necesitan una idea. Estamos siempre a las órdenes. Nuestro trabajo de delegado municipal será siempre incluyente, participativo, con todos los sectores, con los jóvenes, con los profesionales, con los actores de la economía del cantón, porque nosotros queremos llevarle a La Maná a ser pionera en el desarrollo sustentable del Ecuador. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias también, señor Franklin, por haber estado aquí en Piensa Verde. Gracias. Bueno, luego de esa entrevista que tuvimos en nuestro segmento Piensa Verde, ahora vamos a pasar con otras invitadas del Colectivo Feminista de Trabajo Social de la Universidad Central y vamos a tratar un tema bastante delicado que ha estado en los medios de comunicación, quizás exacerbándose, quizás tal vez manipulándose, quizá, pero vamos a hablar, ¿no?, un poco de este tema que es la violencia de género en nuestro segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, amigas y amigos megafónicos, como decía Fabricio antes de nuestra presentación, vamos a hablar sobre la violencia de género. Pues ya en otros programas hemos tocado esta temática, nos aqueja bastante que estemos en pleno siglo XXI y nos estén matando por el simple hecho de ser mujeres. A eso se le está sumando el tema ahora de, pues, de la xenofobia, de la misoginia, bueno, se me lenguó la traba ahí. Y yo les doy la bienvenida a las chicas, por favor, ayúdenme con sus nombres y pues cuéntenme un poquito con quiénes vamos a estar conversando. Bueno, mi nombre es Liz, pertenezco a la carrera de Trabajo Social, soy parte del colectivo feminista de Trabajo Social, un poco en todo lo que es la acción, colaboración, en algunas actividades. Y creo que justamente desde esos espacios hay que empezar a mover un poco a la gente. Hola con todas y con todos, soy Alison Cadena y sí, formo parte del colectivo feminista de Trabajo Social y justamente igual hemos estado hablando más o menos de estos temas coyunturales que ha ocurrido en estas 2 semanas, teniendo en cuenta que esto ya ha venido desde siempre, ¿no? La violencia hacia la mujer, sino que en estas semanas es como que ya se despierta de cierta manera lo de la furia, por decirlo así, de la sociedad y no entiendo por qué, o sea, ¿qué fue la chispa que les hizo actuar ahora y no antes? Bueno, yo diría que el papel ahí es de los medios de comunicación, ¿no? Claramente que exacerban o al menos, creo que desde mi perspectiva, intentan manipular a la población desde sus ámbitos como siempre conocidos. Uh-huh. Ajá. Ocultar violentar, un tema. Exacto. Sí, o sea, de cierta manera nos siguen vulnerando, ¿no? Porque en los titulares de la prensa, nuevamente, o sea, de hecho esto de la xenofobia tuvo que ver mucho con los medios de comunicación porque uh-huh. en sus titulares, o sea, dejaban de lado el hecho que se mató a una mujer y le encerraron más el problema en que era una persona venezolana. Sí. Entonces, obviamente, los medios de comunicación tienen que ver en sí, es toda, justamente es eso, el problema es la estructura patriarcal en la que estamos. Claro. Y los intereses que se están jugando ahí de manera política, social, económica. Yo esta mañana me encontraba con una señora de la tercera edad y sus palabras textuales eran: estamos invadidos por venezolanos y colombianos. ¿Quién crea esa opinión pública en la comunidad, en la ciudadanía? Los medios de comunicación, cuando utilizan también estas palabras, cuando adjetivan y cuando hacen esos señalamientos. Sí, claro, claramente en sus encabezados tienen connotaciones discursivas bastante tendenciosas, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarles a las chicas, ¿por qué creen que la nacionalidad no tiene nada que ver aquí en esto? Para tener claro en nuestras opiniones, ¿no? Y para que tengan claro también nuestros radioescuchas y podamos reflexionar colectivamente. O sea, es que es porque la violencia en sí no tiene banderas o no tiene nacionalidad justamente. Es toda esta estructura, por ejemplo, justo con lo que Lenin Moreno lanzó ese día de las brigadas que iban a mandar para vigilar a todos los extranjeros, las y los extranjeros, entonces es como que, okay, controlamos a las y los extranjeros. ¿Y qué pasa con las personas, con los hombres machistas que están aquí y nos violentan? Hace poco leía que una de 4 niñas han sido violadas antes de los 18 años. Y el 65% de estos casos se dan dentro del hogar. Y son nuestros propios padres, hermanos, tíos, primos. Entonces, la violencia está ahí. La violencia no es la nacionalidad como tal, sino la violencia viene de parte de esta idea o constructo del hombre macho que cree tener poder sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Y cuando un día decides ya no continuar con eso, decide matarte o decide violentarte porque ya no vas a seguir siendo de su propiedad. Sí, a mí me gustaría que Lisbeth también nos diera su opinión acerca de esto que nos pregunta Fabricio. Bueno, ya sobre todo, o sea, como ya lo mencionó Ali, no es cuestión de ver una bandera, de ver una nacionalidad en cuanto a la violencia, porque hasta quizá nosotras y nosotros llegamos a un punto ser violentos. Y como ya mencionaron antes, aquí juega full el papel de los medios. ¿Y qué dicen los medios? Los medios están diciendo y convocando y comunicando todo lo que la población quiere escuchar. Y la población quiere escuchar un culpable o una culpable. Y esa culpable es una nacionalidad exactamente, porque esta nacionalidad no es que con este hecho que pasó es como que la más visible o la que se ganó la mirada de la gente, sino que ya desde hace mucho antes está como que esperando que algo pase, que sea llamada para ser mencionada y ser como que visible nuevamente, por así decirlo. Y no es eso, o sea, al fin y al cabo llevemos mucho más allá. Hay mucha violencia que vemos entre nuestros pares, entre nuestros pequeños círculos, y no necesariamente una persona de otro país. Entonces debemos sacar quizá esa idea de que la bandera o de que la nacionalidad me está violentando. Claro, ¿no? Entonces nos estamos proyectando ahorita entonces ante un contexto en el cual la manipulación mediática y la manipulación política que hacen los medios está primando, ¿no?, sobre toda la sociedad, y manipulando a la sociedad en masa como lo hacen. Para eso están creados los medios de comunicación masivos. Y bueno, entonces, ¿qué alternativas podríamos nosotros pensar como jóvenes, quizá para intentar al menos capturar estos espacios de microviolencia, y nosotros incluso poder proponer algo, ¿no? ¿Qué instituciones criticamos? ¿Hacia dónde miramos? O sea, como, ¿qué hacer? Creo que ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Pero principalmente está autocriticarnos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Desde nosotras y desde nosotros, o sea, por ejemplo, ya eres hombre y te indignó todo esto, te enojó todo esto, te dolió todo esto supuestamente. Entonces deja de enviar packs por los grupos de amigos que tengan. Deja de morbosear a las chicas que van en el bus. O sea, comiencen a cuestionarse los privilegios que ustedes como hombres tienen. Y nosotras también, o sea, comencemos a despertar de cierta manera, porque esto es lo que nos está matando. O sea, el patriarcado le hace daño tanto a hombres como a mujeres. Y es que el patriarcado está inserto, ¿no?, en las relaciones incluso familiares. Claro, y justamente también ese es otro espacio donde deberíamos criticarnos. O sea, Yo siempre tomo este ejemplo de cuando nos sentamos a comer así en familia. Fíjense primero quién es la persona que les sirve, a quién les sirve primero, y así mismo después cuando terminan, dónde dejan los platos, quién es la persona que recoge los platos. Y desde ahí te vas dando cuenta la verdad que está pasando. Y de ahí otro camino, y creo que es el que más siempre deberá estar, es una lucha colectiva. O sea, el cuerpo colectivo es la solución. Nos organizamos y salimos, y justamente hablábamos de eso, de la marcha. Aunque, claro, a esta marcha que hubo el lunes, yo sí tengo una posición súper densa, no me sentí conectada como tal, porque fue súper descontextualizada, y pasa lo que siempre pasa, se apropian de los espacios que tal vez son los únicos en los que podemos defendernos, vienen otras personas, se apropian y salen a marchar solo para tomarse una selfie o por hacerse reconocidos. Ahora mismo tenemos a estos partidos políticos, Jaime Nebot, que casualmente viene a apoyar al feminismo, y justamente viene eso, nuestra lucha va más allá. O sea, nuestra lucha está yendo ahora a lo que siempre fue, ese sistema heteropatriarcal que está incluido en todo, en la economía, en lo social, en el Estado mismo, ¿no? A la institución esa. Creo que igual otra de las cosas un poco para llamar esa acción desde jóvenes y cosas así es tener un poco más de memoria y llamar a todo eso, ¿no? Procesos de memoria, procesos en los que no debemos olvidar todo lo que ha sido nuestro país y todo lo que ha pasado en nuestro país. Y yo casualmente, como menciona Ali, o sea, tanta gente que menciona que Nebot, que si Cordero estuviera, que todas esas cosas, es como que, rayos, maldición, nunca vieron o nunca entendieron bien el contexto de la historia en las que estas personas actuaron y en contra de quienes actuaron. O sea, ahorita como bien se lo decía a una amiga, y para que lo entienda de un ejemplo extremo, es decir, ¿cuán diferentes están siendo nuestras acciones ahora de lo que fue en el tiempo de las guerras mundiales, de las ideologías de Hitler? Entonces, ¿qué tan diferentes estamos de ese momento? Muy, muy, muy difícil quizá era la semana anterior comprender cómo una niña cogía y con tanta ira pateaba y pegaba el colchón de una persona venezolana, porque ¿cuál fue su ideal y cuáles fueron las comunicaciones y cuál fue toda la idea que le llegó a ella para que llegue a responder de esa manera y tener toda esa sobrecarga de ira, supuestamente una ira otorgada, creo yo? Pero es eso, o sea, ir generando memoria y ir, no sé, entre las pocas personas que consideremos que nos pueden llegar o que pueden quizá escuchar una de nuestras palabras, empezar con ellas, porque con ellas pueden seguir reproduciendo en sus familias, y si de sus familias se reproducen a otras familias, sería el éxito. pero que no llegue a pasar como lo mencionó Ali, lo de la marcha, porque creo que muchas personas que nos mantenemos en esto de la lucha, en las que en realidad queremos y tenemos esa ira en contra de ciertas entidades, ¿cómo puede ser justo que con la convocatoria de tanta gente no estaba informada, tanta gente fue a tomarse una foto, tanta gente fue como solamente por cumplir, quizá por una cosa de su trabajo, lastimosamente, y es como que no, o sea, este no es el fin, no es el fin convocar la cantidad de gente que quieran, simplemente empezar a pensarlo desde tu ser. Ah, porque no hay una conciencia, ¿no? Entonces, movilizada. Sí, exactamente. Yo también hago esa lectura muy similar a la que hacen las chicas, porque participé de la marcha, estuve en la marcha del 25 de noviembre, uh-huh. que fue una marcha muy organizada, uh-huh. que fue una marcha en donde veíamos que estábamos organizadas por bloques, que había toda una logística. Uh-huh. Y vengo también de una experiencia de marchas de Colombia, en donde estar en una marcha no es, claro, algo ni por moda, ni por lucirme en las redes sociales, y que sí es un espacio que me permite dar un mensaje, pero que también me pone a mí en una, digámoslo así, palestra pública, en donde también tengo que asumir un riesgo. En el caso de las personas que estuvimos en la tribuna de los Chiris, yo realmente quedé muy sorprendida porque personas vestidas de negro sentados en la tribuna de los Chiris. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿por qué están acá? Bueno, luego otras compañeras ya nos fuimos como adentrando. Había como mucha timidez también de asumir que estamos en un espacio público que es nuestro. No es como que los policías me dan permiso de protestar. Y nos tomamos la calle. Y entonces estaba todo el acordonamiento de la fuerza pública con mujeres policías, con hombres policías, con sus motos, y terminaron tapando la marcha, terminaron tapando la protesta, la manifestación, y me sentí muy intimidada por dos agentes de policía, tanto una mujer como un hombre, que cuando yo quise estar un poco más frente a los carros y decir, bueno, este es el mensaje que yo estoy diciendo, este es el cartel que quiero mostrar, esto es lo que yo quiero decir, para que todos nos sensibilicemos y no hagamos como que no pasó. Entonces había toda una intimidación por parte de la fuerza pública, como que córrete, como que quítate, como que no tienes que estar aquí. Y me dolió mucho que sea también por parte de una mujer, porque detrás de ese uniforme hay un ser humano. Y me corría y me decía como que es por tu seguridad. Yo le decía no, yo sé que no es por mi seguridad y yo quiero estar acá y acá no me va a pasar nada. Entonces, todos esos elementos yo pienso que es muy importante también que los traigamos a la reflexión, que no los dejemos pasar y que no sea tampoco la única marcha que quedemos ahí, sino más bien que podamos seguir convocando a otras manifestaciones, podamos seguir organizando la logística y también toda una estrategia de comunicación hacia las personas que aún son indiferentes. Tenemos entonces ahí claramente el papel de los medios, ¿no? Como hablábamos al principio. Y después ya no lo sacaron tampoco a relucir tanto, ya la protesta, incluso la quisieron hasta invisibilizarla, a mi parecer. Y entonces nos topamos con toda una estructura, ¿no? De frente, incluso desde los medios de comunicación, desde el Estado mismo. Y nos preguntamos qué es lo que está pasando también. Porque nos encontramos con eso de que el Fondo Monetario Internacional viene a reunirse justo en estas semanas con el presidente de la República, con el subministro de Finanzas, que no es devoto de... No es, ¿cómo es? ¿Santo de mi devoción? Sí, sí, sí. ¿No es devoto de mi santo? ¿No es devoto de ninguno mi santidad? Claro que sí. Esas son las cosas sí que debemos analizar como jóvenes. ¿Cuáles son las cortinas de humo que también los medios de comunicación quieren llevar la opinión pública, quieren guiar la atención y desatender lo de fondo? Las dos cosas son importantes, son supremamente importantes, pero la xenofobia se disparó cuando los medios de comunicación hicieron estos titulares, cuando el presidente se pronunció con esas palabras, con todo este montón de de discurso como tan paternalista y protector. Justamente es eso, ¿no? Incluido el vicepresidente, o sea, él salió al día siguiente con un comunicado igual diciendo: nuestras mujeres, vamos a proteger a nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hijas. Y siguen en ese absurdo de que no les pertenecemos, no queremos su protección como hombres, queremos ser libres como mujeres, o sea, esa no es la lucha. Exacto. Y como le decía Alice, porque justamente escuchábamos de un caso de secuestro, que de intento de secuestro en la U, en la mañana hoy, y es como que, y o sea, la recomendación ahí del profe era que evitemos ir por ahí. Entonces no, ese es el punto, ¿no? No queremos que nuevamente se nos ponga en el espacio privado y que no podamos salir. Para estar seguras, tenemos que estar en casa. Exacto, entonces si no, y tal vez esa es otra de las razones por las que debemos salir. O sea, yo sé que es peligroso, pero salgamos, que la gente, que la sociedad se acostumbre a vernos en los lugares que supuestamente no debemos estar porque las mujeres decentes no están a tal hora en las calles ahorita mismo. Y entonces estemos ahí, incomodemos el sistema porque es nuestro también, las calles son nuestras y las luchas ahí han estado y los derechos, de hecho, se han conseguido ahí mismo en las calles. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Alice. Yo pienso que las mujeres debemos continuar. Debemos también eso, estar muy atentos de nuestros niños, de nuestras niñas, de decirles a ellos, debes respetar, nos queremos, tenemos una equidad de género, porque esa es la apuesta. Educación, sensibilización, toda también un tema de afecto hacia los niños, hacia las niñas, para que podamos empezar a disminuir todos estos atropellos y todas estas situaciones. ¿Listo? Pero, ajá, sobre todo esto del respeto y todo eso, sin caer en esto justamente de la protección, porque muchas de las veces es ese discurso ante los niños que es que es tu hermanita y tienes que cuidarla. Uh-huh. Es como que no tienes que cuidarla, solo tienes que hacerle que la respeten y respetarla. Claro. Y es como generar estos espacios desde pequeña y es como escuchar tantos discursos en el bus cuando les van controlando a las niñas. Y creo que fue ahora o ayer, salió un titular que decía ¿qué pasaría si para evitar todas estas cosas se haría toque de queda para las mujeres? ¡Qué fuerte! Es una propuesta, de hecho. Súper es una fuerte. Propuesta política, ajá. Y una de las cosas es, ¿qué está detrás de esto? Uh-huh. Está detrás toda el miedo, como lo decía Eduardo Galeano, el miedo del hombre es a la mujer sin miedo. Entonces, las mujeres ya no tenemos miedo. Las mujeres vamos a seguir saliendo, las mujeres nos vamos a seguir vistiendo como queramos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es concientizar a las nuevas generaciones para que podamos seguir de manera libre, autónoma y responsable, porque ya estamos asumiendo muchos espacios públicos, económicos, políticos, en donde las mujeres estamos realmente siendo protagónicas. Creo que esta parte machista aún le cuesta creer y considerar todo eso, ¿no? Porque es como, porque estoy perdiendo sí, el poder. Porque hay una competencia. Siempre, ajá, siempre queremos la sociedad, es así. Siempre quiere el poder, el autoritarismo, las cosas que se hacen así a rajatabla, la violencia que permanezca, ¿no? Entonces hacemos la invitación a nuestros radioescuchas, a nuestro público que nos escucha hoy, sábado, un lindo sábado. Claro como, que como sí. Como casi todos. Pero sí, a ver, a mirar con otros ojos de estos nuevos espacios, la familia mismo, darse cuenta cuando está existiendo una vulneración en cualquier sentido hacia cualquier persona, fijarnos un poco más, sí. Ser un poco más observadores con cómo estamos tratando a los demás, ¿no? Dentro de nuestra familia, y pensar también que estos espacios como la escuela mismo, son espacios donde se reproducen también estas lógicas de violencia. Entonces, también a tener cuidado ahí, a ser más críticos también un poco. Claro que sí, Fabricio. Muchas gracias también a las chicas de Trabajo Social que han venido a compartir su experiencia. Doy paso ahora a nuestra invitada, Jairén Noriega. Ella es del colectivo Mujeres de Frente. Bienvenida, Jairén. Buenos días, Jamie. Buenos días, igual con todas las personas que nos están escuchando. Muy agradecida por este espacio aquí en esta radio. Sí, entre el panorama, bueno, desesperanzador a veces, o ese panorama conflictivo que estamos viviendo estos días, no solo en Quito, sino a nivel mundial, se vislumbra una luz en el camino, y esto es lo que precisamente hacen Mujeres de Frente, trabajar con mujeres que han sido privadas de la libertad. Cuéntanos de qué se trata este trabajo, Jairén. Bueno, el colectivo Mujeres de Frente, somos un colectivo de mujeres presas y no presas y excarceladas y además sus hijos y sus hijas, que cooperamos día a día por buscar una alternativa, digamos, un mundo sin cárceles para mujeres, para niños y para niñas. Lo que nosotros en este momento estamos haciendo es sostenemos un comedor popular y además trabajamos en un proceso de cuidado de la infancia colectivo con los niños y niñas que de una u otra forma por sus madres y por sus familiares, digamos mujeres que han estado de una u otra forma vinculadas a la prisión, digamos aportamos en este trabajo de cuidado y crianza, porque entendemos además que digamos la cárcel no es la salida a un problema digamos tan complejo como es el problema del narcotráfico. Sabemos que siempre los eslabones más débiles van a ser las personas que microtrafican y mucha de esa población son mujeres y por se encuentran, digamos, en altos números en las cárceles. Muy cierto, y además que son mujeres que han sido vulneradas por la sociedad, por el Estado, en diferentes derechos. Por ejemplo, el principal es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, porque mujeres que hayan podido acceder a la educación superior, que tengan una carrera o que tengan un empleo, pues no van a pensar en decir por necesidad, por darles de comer a mis hijos, tengo que dedicarme a esto. No es cuestión de justificar, pero sí es para que podamos ampliar nuestro horizonte y darnos cuenta que, como decía Jairén, son los microtráficos, son las personas que están en esta base social, digamos así, desprovista de la garantía de sus derechos fundamentales, las que empiezan a ser parte de este tráfico. Me gustaría que nos cuentes cuál es este pensamiento que tienen Mujeres de Frente acerca del daño que nos hacen las cárceles en la sociedad. Claro, bueno, nosotras como Mujeres de Frente creemos que el problema, digamos, de las cárceles, sobre todo con mujeres, es un problema, y también, digamos, con los hombres, es un problema de pobreza estructural. Como tú bien mencionabas, son mujeres empobrecidas las que están en las cárceles y sobre todo en el problema del narcotráfico sabemos que, digamos, los grandes señores de la droga no son los que, digamos, pagan las consecuencias de estos delitos, sino las mujeres empobrecidas que han sido sistemáticamente negados sus derechos a la salud, sus derechos a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, y además, digamos, sus derechos sexuales y reproductivos también se han visto negados. Entonces son mujeres que por su empobrecimiento, por su destierro, por su negación sistemática de derechos, efectivamente, ellas, muchas de ellas tienen varios niños y niñas a cargo, lo cual significa una dificultad mayor de poder conseguir un trabajo estable y poder acceder a una vida digna, lo cual nos orilla dejándonos sin posibilidades de conseguir un trabajo, digamos, que no sea dentro del marco de la criminalidad, lo cual a nosotras nos hace pensar que es necesario trabajar con ellas en procesos de formación educativa, porque muchas de ellas ni siquiera han terminado, digamos, la escuela. Son mujeres que además han vivido violencia desde muy pequeñas, violencias de todo tipo, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, y digamos en ese marco luego entra el Estado a criminalizar la pobreza. Y nosotras entendemos que estas mujeres se encuentran, digamos, en los eslabones más vulnerables y que tampoco por su condición de, a veces muchas de ellas son analfabetas, eso quiere decir que al enfrentarse al Estado en un juicio, ellas no van a tener la capacidad de respuesta y de poder defenderse de forma apropiada. También hay que decir que muchos abogados y abogadas del Estado no hacen los esfuerzos necesarios precisamente para que estas mujeres puedan tener acceso a juicios dignos, sino, digamos, se buscan los caminos más fáciles en los que ellas terminan estando en las cárceles. Entonces, nosotras creemos que es importante, bueno, nuestro colectivo trabaja como en varios aspectos. Uno de ellos es la investigación, porque nosotras creemos que es fundamental que haya una denuncia al Estado y que estas mujeres puedan tener una voz de lo que está pasando dentro de las cárceles y que lo que significa también su vida después de la cárcel, porque el salir para ellas no es a veces lo más sencillo, porque es salir a enfrentarse a un mundo que les tiene las puertas cerradas, a un mundo absolutamente desigual en el que ellas no van a poder fácilmente conseguir un empleo. Y ellas tienen familias, además, la mayoría de estas mujeres son mujeres que están a cargo de sus grupos familiares, son mujeres que enfrentan toda la carga, tanto, digamos, material de llevar la comida a la casa, como el trabajo de cuidado y crianza de sus niños. Entonces eso, digamos, vuelve, digamos, eso hace que ellas tengan acceso a trabajos más precarios y, digamos, es importante la investigación en ese sentido, el que nosotras podamos decirle al Estado qué es lo que está pasando con estas mujeres y buscar soluciones de forma estructural, porque nosotras no creemos que una solución para que el tema del narcotráfico sea resuelto es precisamente meterles a estas mujeres a las cárceles, porque lo único que provoca es que sus entornos, sus familias, su tejido social se fragilice cada vez más, porque ellas, quienes son las que sostienen sus hogares, las que se encargan del trabajo de cuidado y crianza con sus hijos, digamos, estos niños quedan en situaciones de callejización, en el peor de los casos. Digamos, otra alternativa siempre será la institucionalización, pero que rompe los vínculos entre familiares. Entonces, la investigación es una línea que nosotras trabajamos. Otra línea importante es esta que mencionaba al inicio de el colaborar con estas mujeres en su trabajo de cuidado y crianza de estos niños, por lo cual nosotras sostenemos un comedor popular que funciona de martes a viernes, que tiene el objetivo precisamente de poder de una u otra forma armar redes de solidaridad con estas mujeres, que a nosotros nos permite estar cercanas a ellas y poder, digamos, entablar un diálogo, entablar alianzas y de una u otra forma mejorar sus condiciones de vida. En estas actividades también, digamos, los niños llegan, almorzamos juntos, luego hacemos tarea y hacemos juegos libres, actividades deportivas, etcétera, porque el juego es algo de lo que los niños y las niñas se han visto privadas en estos espacios, porque muchos de ellos y muchas de ellas están obligadas a trabajar desde edades muy tempranas para ayudar a sus madres a que puedan sostener sus hogares. También hay que decir que una característica de lo que hemos visto en estos hogares que están encabezados por estas mujeres es que los hombres, los padres, no se hacen responsables de el cuidado y crianza de sus niños. No. Desaparecen o aparecen de forma esporádica y lo único que hacen es venir a fragilizar más este tejido social, porque son hombres además violentos, que no, digamos, se hacen cargo de su paternidad como tiene que ser, lo cual hace que las mujeres tengan que dedicar mucho más tiempo al cuidado y crianza, o incluso entre los propios niños y niñas empiezan a desempeñar, el más grande le cuida al pequeño, o un trabajo de autocuidado, que lo que hace es que estos niños tengan que de una u otra forma madurar rápidamente, y los espacios de juego, los espacios de diversión, los espacios que los niños de clase media alta no están privados, y eso es una característica, digamos, de la desigualdad que vemos en el país. Entonces tenemos investigación, tenemos el comedor popular y también trabajamos en talleres con las mujeres, talleres de autoconciencia feminista que hacemos una vez a la semana, los días domingos. Wow, qué lindo. Súper hermoso este trabajo, porque estamos dando en donde el Estado no está dando, en donde las diferentes instituciones como la escuela, la iglesia, la familia, está desatendiendo esta parte de la sociedad y que es muy vital, porque como mencionaba, son mujeres que por todas las condiciones han sido empobrecidas y después criminalizadas. Claro. Esto me parece una luz de esperanza, me parece que nos permite tener más elementos para que las personas no solo nos quedemos en el hecho violento, sino tengamos acciones y digamos, podemos juntarnos, podemos colaborar. ¿Cómo se puede vincular los jóvenes de las universidades, personas jubiladas, a esta actividad de Mujeres de Frente? Bueno, nosotras siempre necesitamos mucho, digamos, contingente de personas y también de recursos, porque somos una organización que no recibe fondos ni del Estado, ni de, digamos, sí, fondos como de privados. Ni estatales. Exacto. Entonces, nosotras nos autogestionamos y esa autogestión, si bien ha sido, yo diría, exitosa, porque hemos estado con varios proyectos, siempre nuestros niños y nuestras mujeres necesitarán siempre un poco más, ¿no? Una forma de redistribución de esa riqueza que está absolutamente repartida de forma inequitativa. Entonces siempre necesitaremos fondos, donaciones, en comida, en ropa en buen estado y dinero también para poder desarrollar estos talleres con las mujeres, con nuestros niños. Y también nosotras tenemos un espacio de voluntariado que es, digamos que la idea es que las personas que deseen se puedan vincular a un espacio, al espacio del comedor y de las tareas dirigidas, luego de los juegos libres, que funciona de martes a viernes. Entonces, si desean contactarse con nosotras, nos pueden encontrar en Facebook como Mujeres de Frente y responderemos a cualquier duda a través de, digamos, de esta página. Podremos también contactarnos para donaciones y, digamos, todo lo que la sociedad pueda aportar para un proyecto como este, que lo que busca no es desde una perspectiva moralizadora a las mujeres que han cometido delitos, sino más bien entender el problema estructural de la pobreza y una de esas la pobreza como una causal de la delincuencia, porque las personas empobrecidas no encuentran otra alternativa. Y claro, como usted decía, no se trata de justificar, pero tampoco se trata de juzgar las opciones que estas mujeres han tenido que tomar, a veces no por su propia voluntad, sino por un orillamiento de la sociedad, y digamos, estas son las únicas alternativas que les queda. Al no tener, digamos, un título universitario, a veces ni siquiera un título de educación primaria, no encuentran estas mujeres alternativas de sostenimiento material para sus vidas y encuentran en la delincuencia, digamos, una forma de ganarse la vida. Entonces, claro, Nosotras intentamos romper esos círculos de pobreza ofreciéndoles oportunidades. Nos encantaría poder ofrecer oportunidades laborales, pero no es algo en lo que nosotras estamos en este momento, digamos, por falta de recursos provistas de hacerlo. Sin embargo, hay que decir que nosotras en este momento con una compañera estamos trabajando un proceso que logramos ganar un juicio donde ella tenía que ir a la cárcel por precisamente microtráfico de drogas. Sin embargo, nosotras armamos un caso en el cual nosotras pudimos demostrarle al juez que ella cometió este delito por coacción de su pareja, por violencia, y también porque era una forma de efectivamente poder ganarse la vida. Entonces pudimos buscar medidas sustitutivas en este caso y nosotras empleamos a esta mujer para que trabaje dentro del colectivo con un sueldo, con medio sueldo básico y afiliada a la Seguridad Social, cosa que, digamos, esta compañera nunca en su vida había podido acceder a un trabajo que no sea precario, a un trabajo digno, a un trabajo en el que ella tenga un horario que cumplir, se le pague horas de extras, como tiene que ser, claro, efectivamente, y como la todos labor. Tenemos derecho, y como todas y todos tenemos derecho, claro. Entonces nosotras intentamos emprender procesos así. Sin embargo, el tema dinero, el tema recursos, siempre es una limitación. Las personas que trabajamos en organizaciones sociales sabemos lo duro que es llevar a cabo procesos como estos. Entonces, claro, Cualquier aporte, cualquier ayuda, solidaridad, siempre se será bienvenida por parte de nuestro colectivo. Muchísimas gracias, Jairén. Sabemos que ha sido súper lindo que nos hayas compartido esta experiencia. Ya saben, busquemos en Facebook Mujeres de Frente. También hay diferentes talleres. Hay talleres también para personas que querramos de pronto aprender a hacer nuestras toallas higiénicas con telas, que se le llaman ahora lunas ecológicas. Y así fue como yo me acerqué una vez a este colectivo. Entonces, animémonos, mujeres, jóvenes, adultos, a participar, a hacer trabajo voluntario, que es una de las mejores expresiones genuinas, decía el Che Guevara, del trabajo. Gracias, Jairén. Muchas gracias, Jamie, y gracias a las personas que nos escucharon esta mañana. Emprendiendo sin límites. Emprendiendo sin límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. A continuación, los tips de Juan Lima. El primer tip es, más que tips, menos son los beneficios. ¿Por qué tener una página en Facebook? Primero que todo, te van a ver de una manera profesional, ¿sí? El segundo, serás más visible y te podrán encontrar en esta red social. Entonces, por eso debemos de estar en, especialmente en Facebook, ¿sí? Vámonos con el segundo tips. Aquí voy a dar algunos errores a evitar. Publicitarse o querer vender nuestro producto o servicios a través de nuestro perfil. Entonces, para ello debemos de sí o sí hacer una página de fans. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente durante este proceso, durante esta experiencia, realmente me he topado con muchísimos emprendedores que me dicen, mira Juan, yo estoy ya, mi negocio está en internet, está en Facebook, sin embargo voy a revisar y están haciendo todo a través de su perfil personal. Entonces, y aquí vine a aclarar algo, porque es muy diferente un perfil, así brevemente, un perfil con una página de fan es muy diferente. Sí, claro. Y básicamente la diferencia es que el perfil es más personal, es, de hecho tiene un límite, solo podemos agregar hasta 5,000 amigos. Y lo hizo Facebook, creado justamente para eso, para interactuar, para compartir información, nada más. Mientras que el mío Facebook creó la página de fans, que es justamente para negocios. Y ahí es donde nosotros debemos de promocionarnos y empezar a subir información para que nuestro negocio sea más visible. Entonces, y otra diferencia también es que obviamente no tiene límite, porque ya hoy actualmente ya vemos páginas de 4, 5, 10, 50 millones de seguidores. Entonces, esa es la diferencia. Podemos ingresar ilimitada cantidad de fans o personas.